Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Pues en este día, en este jueves, no queremos dejar, ya lo venimos diciendo, de contar también con la presencia de la candidata número uno por Podemos, esta nueva fuerza política, que también comparece en esas elecciones del próximo domingo. Contamos con ella, no podemos contar con ella de forma directa en nuestros estudios, pero lo hacemos a través del teléfono. La saludamos a esta hora de la mañana. Mercedes Barranco, de principio, muy buenos días. Saludos cordiales, bienvenida a nuestros micrófonos. Lo que decíamos, no queremos dejar contar con Podemos. Y bueno, queremos que presente también a nuestra audiencia pues esa propuesta que se presenta desde Podemos y más centrada en la provincia de Jaén. De principio, a rasgos generales, unos primeros apuntes que nos pudiera describir esa oferta de Podemos para con la provincia de Jaén. Bueno, Podemos sabe que la situación que está viviendo Jaén es tremendamente injusta. Sabemos que es una situación de emergencia, porque las tasas de paro por encima de la media nacional así lo atestiguan, porque tenemos a un 30% de la población en riesgo de exclusión y pobreza, porque tenemos el menor número de empresas que den trabajo. Entendemos que esta situación es bastante complicada. Entonces, desde Podemos lo que se propone es un nuevo modelo productivo basado en la economía del conocimiento y capaz de explotar de forma sostenible los recursos del territorio. Una forma de explotación sostenible, por supuesto. Siete pilares básicos son los que nosotros comentamos para sacar a Jaén del sitio en el que está de su desarrollo, ¿no? El primer pilar sería la reconversión del sector agrario. Trataría de modernizar las instalaciones, las infraestructuras, la entrada de nuevas generaciones al sector agrario, la utilización de las energías renovables y la diversificación y la explotación más sostenible de los cultivos que ya tenemos, ¿no? Pero por otro lado también entendemos que es básico que el valor añadido de nuestros productos se quede en Jaén. Entonces desde Podemos instauraremos un organismo público que defienda la comercialización y la distribución de productos de tan importancia como el aceite de oliva aquí en esta provincia, ¿no? Pero también apostamos por la producción y el consumo de productos locales como fuente de valor añadido a nuestros productos. No entendemos por qué en los colegios o en los hospitales se siguen comprando productos de otras partes del territorio, cuando aquí en Jaén somos capaces de producir lo que necesitamos, ¿no? Otro de los pilares fundamentales sería la modernización y la reindustrialización del territorio. Jaén está muy deficitaria de industria, sobre todo de industria manufacturera que transforme los productos que salen de esta tierra, ¿no? Otro pilar fundamental sería la apuesta por el I+D+I. La innovación, el desarrollo y la investigación son tres pilares fundamentales y desde Podemos haremos una apuesta fuerte para que entre el sector privado y el sector público exista un nexo de conexión fuerte para que la transferencia del conocimiento que se da en las universidades llegue a las pymes, llegue al territorio a través de alianzas fuertes que permitan a las empresas aplicar la nueva tecnología en la puesta en marcha de su negocio, ¿no? También son bueno aspectos pilares de ese futuro que siempre se pretende con la provincia de Jaén. Lo que pasa es que bueno, estamos escuchando, ¿no? Pues desde la propia reconversión del sector agrario, desde la potenciación de los productos locales, la reindustrialización, la política de I+D+I, que bueno, que no hemos dejado de escuchar pues desde hace muchísimo tiempo, campaña tras campaña y a un partido político y a otro y a otro. ¿Por qué tenemos que confiar en que Podemos sí que va a hacer efectivos esas propuestas que, como digo, pues se vienen escuchando desde siempre, ¿no? Como la propia potenciación del sector del olivar y la comercialización, que es una asignatura que tenemos pendiente pues de siglos, siempre decimos nosotros, ¿no? Que está ahí el olivar y que todavía seguimos dependiendo de que vengan empresas y que se nos lleven el aceite. ¿Por qué? Exactamente. Pues por dos motivos fundamentales, ¿no? El primero es que el programa de Podemos es un contrato vinculante y un contrato con la ciudadanía. A diferencia del resto de los partidos, Podemos sí va a cumplir el programa, porque si no lo cumplimos, la ciudadanía nos va a exigir que lo hagamos, nos va a pedir responsabilidades, ¿no? Algo que los ciudadanos deberíamos haber hecho hace muchos años con el resto de los partidos. porque el programa del resto de los partidos es papel mojado que tras las elecciones se metía en un cajón y no se volvía a sacar porque la gente no le pedíamos responsabilidades, pero a nosotros sí se nos va a pedir. Pero la primera responsabilidad que tenemos como partido es que ese programa es vinculante y lo vamos a cumplir, ¿no? Y por otra parte, las personas que estamos en Podemos y los que seremos representantes o cargos electos, seremos la voz de la ciudadanía y seremos, como nosotros decimos, los carteros de los ciudadanos y no los mayordomos de los ricos, ¿no? Nosotros estamos en política porque sentimos un profundo compromiso con la sociedad y con las personas, a diferencia del resto de los partidos, donde sus políticos son profesionales y entienden la política como un sistema para enriquecerse. Nosotros desde Podemos entendemos la política como un compromiso, como una necesidad de cambiar la sociedad y de hacerlo de la forma más honesta posible, ¿no? Somos gente normal intentando hacer lo que los políticos no han hecho durante tantos años. Y entendemos que el cumplimiento del programa es obligado y es nuestra primera prioridad, ¿no? Porque así es, sobre el programa la gente es la que ha votado, ¿no? Y es que no entendemos cómo nunca se le ha pedido explicaciones de por qué no se cumple los programas. Es que eso no es de sentido común. Y nosotros desde Podemos decimos que la política es primero el sentido común y se tiene que basar en cubrir las necesidades de las personas y no las necesidades de los privilegios. Evidentemente, uno de los problemas, ha comentado, el tema del empleo es la problemática central de la provincia de Jaén. Con esas propuestas que ha apuntado, uh-huh. Por ejemplo, con la propuesta que también ya incluso pues desde otras fuerzas políticas se escucha, la posibilidad de traer a esos jóvenes que han tenido que marchar, ¿se puede hacer? ¿Hay suficientes elementos y formas de crear empleo en la provincia de Jaén? Hay suficiente forma de crear empleo, solamente hace falta tener voluntad. Pero para crear empleo tenemos que auditar la administración pública, porque es un dato muy importante. Se estima que a través del agujero de la administración corrupta se van más de 3.000 millones al año. Esa es muchísima cantidad de dinero que nos permitiría crear muchos puestos de trabajo directos. Sí. Tenemos que auditar las administraciones, tenemos que saber dónde se pierde el dinero y los proyectos en los que no se está invirtiendo bien. Si ese dinero se redirige, podemos hacerlo. Por otro lado, es que el dinero de la administración se va de forma muy rápida. La última subida encubierta que hizo el Parlamento de los sueldos de los parlamentarios se estima que fueron de 200.000 euros. Con ese dinero también se puede hacer muchísimo, se puede invertir en trabajo. Con eso lo que queremos decir es que teniendo las cuentas limpias, se puede crear mucho empleo. Que no nos digan que no hay dinero. El problema es que el dinero estaba en manos de quien no lo tiene que tener. El dinero en manos de la administración y bien invertido nos permitirá crear trabajo de verdad. La verdad es que claro, si estamos de la mano de la administración y no confiamos en la administración, la verdad es que quedamos un poco todos en el aire, ¿no? Es que eso es lo que han ganado a pulso, es que llevamos 35 años donde la calle, a las personas le preguntan cuál es el problema de España y según la encuesta, la última, te responden que el primer problema son los políticos de España y lo segundo es la corrupción. Ese tipo de problemática no debería existir en un país donde la administración estuviera al servicio de la ciudadanía, pero es que aquí en este país lo que pasa es que la administración y la Junta de Andalucía hasta al interés de unos pocos, de unos privilegiados y de una élite, ¿no? Eso es lo que no podemos consentir en un país que llamamos democrático, porque no hay democracia en un país cuando las instituciones han sido secuestradas por unos pocos para hacer lo que quieran a su antojo, y por supuesto no hay democracia si se sigue legislando en contra de los intereses del pueblo, como está pasando hasta el momento, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es regenerar el sistema democrático, porque en España la gente ya no cree en los políticos, pero es que es algo muy loable. Es que los políticos nos han estado mintiendo de forma sistemática durante muchos años y recuperar la confianza de las personas en la política, pues es algo que nos va a llevar mucho tiempo, pero mucho tiempo trabajando desde la unidad popular y desde la calle, ¿no? Porque en Podemos tenemos muy claro que nuestro trabajo, por supuesto, es llegar al Parlamento e intentar implementar todas aquellas medidas que nos sean posibles y cumplir el programa electoral. Pero desde Podemos también tenemos muy claro que tenemos que seguir trabajando en la calle con los círculos y con las personas para seguir creando una masa social que realmente dé lugar a una transformación política de este país. Necesitamos una reconversión y una transformación de la sociedad y del pensamiento crítico, que ahora mismo son fundamentales para crear una nueva sociedad más avanzada y sobre todo una sociedad más democrática y justa. Hablan de, bueno, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, de, bueno, de ese nuevo proceso constituyente. ¿Nos puede explicar qué significa? ¿Que hay que hacer una nueva constitución, un nuevo estatuto de autonomía? Nosotros cuando decimos que que hay que hablar y dialogar sobre el proceso constituyente, quiere decir que vamos a abrir el debate para que las personas y la ciudadanía hablemos sobre qué puntos tenemos que mejorar y sobre qué cosas le interesa a la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre los que tenemos que trabajar. Nosotros no decimos que vamos a hacer directamente ninguna reforma, sino que primero tenemos que dialogar, hablar con las personas, ver qué necesitamos, y una vez que tengamos esas necesidades claras, entonces iniciaremos los procesos que sean necesarios. Preguntarle también, bueno, y volviendo un poco a la tierra, ¿no?, a Jaén, sí. Bueno, ¿qué oferta podemos, en materia de, siempre es un tema muy, bueno, que llama mucho la atención, bueno, las políticas sociales, ¿cómo están?, un poco la descripción, y ¿qué es lo que se necesita en esas políticas sociales? Pues, nosotros, como te comenté al principio, Andalucía vive una situación de emergencia que es extrema, ¿no? Entendemos que no puede haber gente que viva en la calle o gente que no tenga ni luz ni agua, ¿no? Desde Podemos, lo primero que haremos los primeros 100 días será implementar algo que llamamos procedimiento de emergencia ciudadana. Esto consiste en anteponer el gasto de la familia a cualquier tipo de gasto de la administración. Eso supone que primero se va a pagar el salario social y la ley de la dependencia a las personas que lo necesiten, a través de un procedimiento administrativo que reduce al 50% los plazos que actualmente existen. Porque entendemos que no es justo que haya ancianos que mueran esperando que les concedan la ley de la dependencia o que tengamos a niños pasando hambre porque los salarios sociales no les llegan a la familia, ¿no? Por otro lado, también implementaremos lo que llamamos el procedimiento de emergencia habitacional. Esto es un sistema que nos permitirá parar los desahucios en Andalucía y también parar los cortes de luz, de agua y de gas, ¿no? Entendemos que el agua es un elemento fundamental para la existencia de cualquier ser humano, por lo que haremos un pacto por el agua, y para solventar el tema de la luz modificaremos la ley del consumidor de Andalucía, primero para poder negociar las cláusulas de las hipotecas que hacen que la gente se vea en la calle de forma injusta y que sea algo que ahora mismo no se está evitando, más que nada porque no hay voluntad política. Y por otro lado, también la modificación de la ley del consumidor nos permitirá que no les corten la luz a las personas, sobre todo en los meses de frío, de invierno, donde tener calefacción es que no es un privilegio, sino una necesidad vital para no morirse de frío, ¿no? Preguntarle concretamente con el tema, por ejemplo, de la ley de dependencia o los propios desahucios. Bueno, incluso se han hecho intentos, ¿no?, desde la propia Junta de Andalucía, en este gobierno que ha habido previamente con Partido Socialista e Izquierda Unida, pero bueno, se han encontrado con el gobierno central. Incluso la propia ley de dependencia es una ley que se debe de compartir. Bueno, ¿cómo se plantea Podemos? Porque evidentemente esa colaboración entre administraciones tiene que existir, porque si no, pues muchas cosas son imposibles. Una administración, bueno, en el ámbito local, provincial o regional en este caso, si no cuenta con la colaboración de administraciones de más arriba, pues todo resulta más difícil y más complicado. Claro, por supuesto, las administraciones tienen que estar coordinadas y trabajar juntas. Lo que no puede existir es lo que está pasando ahora, que depende de si en Andalucía tenemos un gobierno de un signo y en el Parlamento español tenemos otro partido. Aquí se echen las culpas uno a otro y al final, como decimos aquí, la casa se quede sin barrer y los que paguen las consecuencias de esas trifulcas entre diferentes partidos son los ciudadanos, ¿no? Esas cosas no se pueden seguir permitiendo, porque lo que tiene que aplicarse es el sentido común, y el sentido común dice que no puede haber personas que se mueran esperando que les llegue una ley o que se mueran esperando que les paguen una ley, simplemente porque las administraciones no son capaces de ponerse de acuerdo, pero no son capaces, no han sido capaces de ponerse de acuerdo porque primero estaba su orgullo y primero estaba su privilegio antes que las personas. Solamente se entiende así que no sean capaces de ponerse de acuerdo en asuntos tan delicados como la ley de dependencia o la disminución de la pobreza en Andalucía, ¿no? en el caso de la dependencia aquí en Andalucía, la verdad es que llama mucho la atención que el último pago, el pago del año, de todo este año 2014, se ha hecho justamente ahora en hace unos meses, antes de las elecciones. Se ha hecho todo el pago conjunto de la ley de la dependencia a la gente que se le debía. Esto puede responder a intereses electoralistas, ¿no? Y estas cosas son las que indignan a la gente, ¿no? Porque no se entiende que se sigan anteponiendo intereses de los partidos, intereses de los corruptos, intereses electoralistas, por encima de las necesidades básicas de las personas, porque alguien que pide la ley de la dependencia es porque la necesita, y no porque la necesita para salir a pasear, sino porque necesita para vivir dignamente, ¿no? Entonces, la colaboración entre las administraciones tiene que ser una de las primeras vías, y nosotros desde Podemos lo tenemos muy claro y sabemos que eso es fundamental para que funcione una administración. Pues la verdad es que, señora Barranco, la verdad es que se nos consume el tiempo, pues estaríamos mucho más tiempo hablando, evidentemente, pero tenemos nuestras limitaciones. En todo caso, queremos brindarle nuestros micrófonos, los micrófonos de la cadena SER en Jodar, para que dirija. Bueno, estamos ya apenas unas horas de completar esta campaña electoral, para que se dirija a todos nuestros oyentes y, bueno, haga su llamada a que cuenten con ustedes. Pues desde Podemos les quiero decir a la gente que esté dudosa y que aún no se haya decidido, que nuestro objetivo es poner las instituciones, la Junta de Andalucía y el Parlamento, al servicio de las personas y, sobre todo, corregir las políticas injustas que han secuestrado la soberanía del pueblo, que han hipotecado el futuro de nuestra gente y, sobre todo, que han empobrecido sistemáticamente a la gente corriente y común en contra de los privilegios y de las élites que siempre han estado intentando gobernar, ¿no? Nuestro objetivo es crear una nueva Andalucía más democrática y, sobre todo, donde se prime la dignidad de las personas, los derechos de las personas y donde se prime a las personas sobre cualquier interés. Las palabras, el mensaje de Mercedes Barranco, candidata número uno por Podemos al Parlamento Andaluz en las elecciones del próximo domingo. Muchísimas gracias, a pesar de haber sido por teléfono, nos alegra haber contado con su testimonio y nuestros micrófonos estarán siempre a su entera disposición. Un saludo desde aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena SER Andalucía.